buen día, buen lunes. Bienvenidos a esta casi mitad del mes de marzo que estamos transitando. Conozco a algunas Matildes, vayan mis saludos cordiales y afectuosos para las Matildes que conozco y también para las que no conozco, porque hoy el Santoral Popular recuerda a Santa Matilde, esposa del rey Enrique de Alemania. Vivió en el siglo X. Hoy, 14 de marzo, es el Día Nacional de las Escuelas de Frontera. Qué bueno que existe un día especial para las escuelas de frontera. Saludo con todo afecto a tantas maestras y maestros que brindan todo su amor y capacidad para los chicos de nuestras fronteras, que son amplísimas. Educar, en definitiva, es promover valores, y los valores, para que puedan llamarse tales, deben ayudar a ser mejores. Los otros, los que descalifican, envilecen, materializan al hombre, son verdaderos antivalores. Yo quisiera compartir en este momento un texto de Guillermo Jaime o Jaime Echeverri. ¿Es todo igual?, se pregunta en una nota y responde en estos términos. ¿Son igualmente valiosos todos los productos de la actividad humana? ¿Puede una jugada de fútbol ser considerada tan genial como la teoría de la relatividad? De serlo, la educación carecería de sentido. En última instancia, educar supone elevar la capacidad de pensar y de sentir de las personas, lo que implica reconocer diferencias entre lo alto y lo bajo. Se trata de ayudar a la gente a trascender su identidad y su experiencia individual, haciéndole encontrar inspiración en la historia del hombre y en sus creaciones. Es todo un tema porque hay que distinguir entre valores y antivalores. Los valores nos humanizan, los antivalores, con perdón de los animales, nos animalizan. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.